Una wincha roja, una cruz quemada, mi pecho que cae mientras el suelo se abre como mi espalda, expresión de mar profundo, la tierra se eleva y cae como una ola, tus ojos atrás del atardecer dorado, saltando tus ojos muertos, negros, atrás del atardecer dorado. La tierra tan café se pega en mis pantalones rojo italiano, en mi camisa blanca y roja. Dios, con tu tierra entonces en mis ojos y en los bolsillos de mi chaqueta azul, muerto de cielo y con los ojos pegados. Caen piedras mientras lloriqueas al otro lado del amanecer dorado. Yo las recibo en silencio, de espaldas y con los puños apoyados en la tierra café. Mueves una bandera blanca tanteando de que te vea, tanteando de que mis puños estén lo suficientemente pegados a la tierra como para que te vea, pero olvidas que yo ya no tengo ojos. No tienes derecho a tomarme del brazo y saltar y bailar pateando la tierra. No tienes derecho a acercarte a mi alma porque ya tengo sed de muerto. Los labios se me pegaron en las encías. Y mi cabeza llena de peñascos tiene solo gritos secos. Y tú te masturbas al otro lado del mediodía negro, pensando en mis ojos dorados como si estuviera vivo. Hay tierra en vez de pies dentro de mis botas negras. ¿Y esta vez quieres ser tú quien me bese? Olvidas que bajo la tierra negra ya no tengo labios. Pero olvidas que por tu culpa, bajo la tierra negra, ya no tengo labios.